Ya todos saben la actitud despótica del señor Oreja, y es por ello que ha puesto otro tema de los geniales Gentle Giant, en este caso, Cox in Cox. Nos trae otros debutantes, se llaman Judas Priest, provienen de West Bromwich, England, y siguen en la actualidad. Rockarola fue su primer álbum y tiene la tapa igualita a la de esa bebida. Bueno, ya la conocen. Y el tema que estamos escuchando es justamente Rockarola. Oh, Tercer disco de estudio de los ingleses Supertramp, Crime of the Century se llamó, y significó la entrada del grupo entre los grandes, especialmente por su éxito que estamos escuchando, Dreamer. Y siempre son tristes las despedidas, especialmente cuando se separa un grupo como Traffic, que en 1974 presenta su último álbum, When the Eagle Flies. Y el tema con el cual les decimos adiós es Graveyard People. Graveyard people with graveyard eyes. Y este es el anteúltimo o penúltimo programa de la década del 70 en este año 2019. Hemos abarcado 5 años, desde el 70 hasta el 74. Podríamos haber hablado mucho. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre anteúltimo y penúltimo? Esta serie tal vez es la más completa que se haya hecho en el mundo acerca de una década musical. Y si no es del mundo, tal vez de Latinoamérica. Y si no es de Latinoamérica, tal vez de la Argentina. O tal vez, posiblemente, no sea la más completa tampoco. No llevamos registro al respecto. Con una particularidad que ya hemos aclarado a lo largo de varios programas. No tratamos de entrar en aspectos exhaustivos de los grupos, de su historia, sino lo hacemos a través de su música. Lo que esperamos es que hayan podido sumergirse en una época a través de sus sonidos. En el mes de diciembre sacaremos en todos los kioscos del país un pendrive encuadernado con todos los programas al módico precio de 1.850 pesos. Si te parece muy caro, podés bajarte todos los programas de nuestra web gratuitamente y atesorarlo en tu corazón. I can feel the fire. Ronnie Wood fue parte del grupo Faces junto a Rod Stewart, así como de Jeff Beck Group. Debe ser muy simpático el muchacho porque contó con muchos amiguitos que lo ayudaron en su primer álbum llamado I've Got My Own Album to Do. Tengo mi propio álbum para hacer. Y sí, porque lo que hemos escuchado recién, I Can Feel the Fire, que tuvo la ayudita de Mick Jagger. Y el que vamos a escuchar ahora, Far East Man, que la tuvo de George Harrison, es decir, los Rollins y los Beatles de alguna manera juntos. Aparte tiene temas de Keith Richards y Mick Jagger. Y fue editado el día 13 de septiembre de 1974. Y para esa época, ante la partida de Mick Taylor de los Rolling, Wood se convirtió en un Rollinga, hasta el día de hoy. Escuchando los dos temas, podemos ver la influencia tanto de Mick como de George.